Juan patrocina Jesse Pascas y Pedro también. Noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet. Bienvenidos a Jet Set Podcast en su edición número 51 titulada... Espérate. Coronavirus in the house. Y es que hoy en este Jet Set Podcast 51 se podría decir que es el verdadero inicio de este año, porque creo que, si no me equivoco, es el primer programa del año con webcams. No. ¿En serio? ¿Qué me dices? ¿Podría ser? No lo sé. Bueno, el caso, sí. No creo, joder. Jet Set Podcast vuelve a las cámaras. Aquí nos tenéis a todos en cuerpo presente. Podéis observar que estamos todos y cada uno de nosotros. O sea que, bienvenidos. Estamos. Nos podéis ver. Un programa gobernado por el coronavirus. Luego diremos por qué, porque la verdad es que ha sido protagonista directa o indirectamente de muchos... tipos de noticias, con lo cual vamos a observar pues diferentes anécdotas al respecto, desde la cancelación del Mobile World Congress hasta el coronavirus, que ha sido beneficioso para ciertos usuarios de Switch que van a obtener un juego en físico gracias a este puto virus. O sea que, ojo, no todos son desventajas si lo miras dentro de lo malo, aunque nunca es bueno, pero bueno. Aprovecharse de las desgracias, gente. ¿Cuántos chinos han tenido que morir para que hagan un juego físico, eh? Ya ves, eso es una auténtica desgracia. Pero no estamos aquí para ser nosotros los jueces de dicho acontecimiento. Solamente comentar la noticia. Si te callas cuando hablo, Joselito de madre Dios, o sea, no cumplía nada. O sea, que ahora se respeta los tiempos en este podcast. Joselito era el niño este de hace la tira de años, ¿no? Joselito. Ese no era el campeón. El pequeño ruiseñor. José, vas a ser Chose, el pequeño ruiseñor. Bueno, Joselito. Joselito. Bueno, ¿quiénes estamos aquí? Está Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Está sin vernos las caras por Jesset Podcast. Ya ves. Está el Feri ahí, brillante. Ahora, mira cómo brillo. Ahora. Ya no tanto. Deslumbrado. Y el Choseluquio, el Choselito sin gafas, que ya le han dicho dejar por ahí. Dejar la carne, saludos. Que sin gafas no se le reconoce. Madre mía. La carne, ¿cómo la dejó? El coronavirus por culpa de comer carne de murciélago, ¿eh? Es que del coronavirus me noto la cabeza más grande y me aprietan las gafas. Madre mía, Chose, estás en las últimas. Bueno, también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, y no olvidemos saludar a toda la peñuquia que tenemos por el chat, porque están por aquí, que si Dave Meister, que si Zacro, que si José Rabaneda, que si Watari, que si Javier G. Estamos muchos, estamos aquí, multitud de personas, observando y visualizando el podcast hoy, así que bienvenidos. También gracias hoy, de hecho, hemos retrasado el podcast sin querer un día, por X... Y estamos grabando en jueves, día original de grabación de Bebes de Jet Set Podcast. Pero casualmente hoy encima coincide con que es el día de la radio, el día mundial de la radio. Y diréis, ¿sí es un podcast? Pero es el día de la radio. Compañeros. Y aquí estamos, así que felicidades a todos esos locutores radiofónicos y radioescuchas que nos escuchan. Así que, sin más cositas que decir, vamos a empezar ya con este Jet Set Podcast en su edición Coronavirus. Coronavirus. Ladies and gentlemen, four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, ace, two, scrap, scrap, mark four. Scrap, mark four. Who wants the hard four? Five wants four. Check me out, y'all. Nine a winner. Got a hot hand. Y empiezan las noticias. Volvemos a decir lo de siempre. No me da la sensación de que vaya a haber demasiadas, pero hay temicas que puede que nos entretengan. Y el primero de ellos, bueno, es un tema fuerte. Vamos a decir que, bueno, de hecho, ahora mismo dos personas aquí estamos jugando a dicho título. Estamos hablando de, bueno, de Coalition, Gears, Gears of War, Gears of War 5. Salió hace poquito, Fer está acabándolo, yo voy por la mitad y en proceso, ¿no? Posiblemente en breves esté comentándose en Hot Factory. Y al próximo programa, si te das caña. Sí, correcto, yo creo que sí. La movida es que salta un tuit de Rod Ferguson, que es bueno, la cabeza pensante, el tipo al mando de la saga Gears, ¿no? Desde este reinicio, tampoco desde su continuación, ¿no? Desde Gears 4. Un tuit con la foto con todo el equipo de Coalition y dice: empezando en marzo me uniré a Blizzard para bueno, participar en la franquicia Diablo. Me largo de la familia de Gears, gracias a todos los fans, ha sido un honor y un privilegio trabajar con todos vosotros. Así que, joder, el tipo al mando se larga. Os voy a decir una cosa, avance ya del análisis. Me alegro. No sé, el 4 no estaba mal. Apuntaba maneras. El problema es que el 5 es más de lo mismo y tomando decisiones que para mí se han cargado lo que es la esencia Gears, que es tirar para adelante y disparar en gran parte, sí, del título. Poca originalidad y encima es que todo alargando la trama innecesariamente, porque según tengo entendido, no lo he terminado todavía, obviamente, pero lo que llevo el 5 y lo que se ve es extender lo del 4 sin llegar a aclarar muchas cosas, alguna cosita se aclara, pero no es un gran avance, ¿sabes? Y claro, con lo del plan de no va a ser una trilogía, va a ser lo que tenga que ser. O sea, no tienen una hoja de ruta hecha, no saben qué va a pasar en el siguiente juego. Para mí eso, así las cosas no funcionan. Mira Star Wars, mira otras tantas franquicias de últimamente, series, películas, que nos hemos encontrado con mierdas de ese estilo. Pero es que bastante mierda que tiene ya Blizzard como para gente, ¿sabes? Como para meter a alguien que en su juego no tiene trama, ¿no? Sinceramente, el Gears, lo que es el nudo del juego, ¿vale? Porque el principio y lo que está siendo el desenlace es la polla, pero lo que es el nudo del juego se hace muy lento y muy pesado. O sea, mata las nuevas mecánicas que han metido matan el juego. Ahora, el final, madre de Dios, rabo en mano todo el puto rato, Ya, pero si un juego de 15 horas que te tires 10 hasta la polla, pues tampoco es algo que digas, hostia, qué bien. O sea, no es plato de buen gusto. No va a hacer un... No hace un producto redondo, ¿sabes? O sea, no, te hace pero que bueno, tenga picos que digas... Pero por lo menos al final te quita el... No todo, pero te quita un gran parte de mal sabor de boca de lo que ha sido el juego hasta ahí. De hecho, hay un momento que a mí me ha dejado en el culo roto y ha sido... ¡Ah! ¿Qué dices? Pues lo espero y lo deseo, porque ya te digo que estoy del esquife ese hasta las putas pelotas. O sea... No. En cuanto dejas el esquife ya por última vez, o sea, ya cuando empieces el acto 4, es puro Gears, pero multiplicado por 20. Pero si es que dirán lo que quieran, pero es que Gears es tira para adelante, pega tiros, mira qué escenario más guapo. Eso es lo que quiero de un Gears, no quiero más. Pues escucha... Lo que viene después del capítulo 3, o sea, del acto 3, el acto 4, es brutal, es de lo mejorcito en espectacularidad y mierdas así que he visto en Gears, ¿eh? Pero no nos adelantemos al análisis. Sí que hay que aclarar, ¿vale? Microsoft ha salido rápida y veloz a decir que esté la gente tranquila, que la saga Gears no peligra tras la marcha de este hombre... Y que, en fin, que la de Coalition está en una situación estable y que los contenidos, pues, es que no van a peligrar, que no se asuste la peña. Pero claro, hay una persona más aquí que se ha metido en la subtrama, ¿sabes? De este anime. Y es un viejo enemigo que... Esto es como cuando en GT te aparecen Célula y Freezer, que dice, hostia, en el infierno ahí están, míralos. Esto es como en ese momento, ¿no? Alguien que ya estaba totalmente olvidado, se había pasado ya de todo esto... Pues que vuelve el bueno de Cliff Bleszinski, ese que en la temporada pasada decíamos que había acabado hasta la pollísima de los del juego este de mierda que hizo, del Boss Key, que se acababan los videojuegos para él, que a tomar por culo, pues resulta que pide que lo vuelvan a traer a la empresa como consultante para Gears. Claro que sí, Perla. No te queremos ni para que aguantes la puerta mientras pasamos a la oficina. O sea, no te queremos ni para que me levantes la tapa del aseo para mear, ¿sabes? Pues Cliffy se ha ofrecido con toda su buena voluntad para ello. Pero yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Me alegraría que lo metieran. A ver, hay ciertas cosas que este tío... Ciertas cosas no, es el que hizo la puta trilogía original y quien llevó esto arriba. O sea, ¿qué había de malo? El 2 mejor que el 1, incluso. O sea, es que, no sé, fue cuesta arriba esa saga. Para mí fue mejor el 1, sinceramente. ¿Pero has jugado al 2 o al 3, payaso? ¿Pero has jugado? ¿Tú me has visto alguna vez con una Xbox, payaso? Pero sabes que está en PC, ¿no, payaso? Ya lo sé, payaso. Pues eso, payaso. Bueno, pues payasos, ahora vengo. Míralo, y se larga el perlón. Pues en cuanto a Gears, eso sería todo. Y si os parece, porque, bueno, de hecho hay noticias relacionadas, vamos a decir, con no más Gears, no más tal, pero sí con Microsoft. Y es que resulta que el bueno de Phil Spencer siente que cada vez que ve salir un juego de Japón y no sale en su consola, algo muere dentro de él. O sea, es como que, oh Dios mío. Y que se están preparando para un poco retomar ese mercado, porque dicen que su posición allí es, a día de hoy, inaceptable. Permíteme que te corrija, Phil. A día de hoy, y desde que lanzasteis la primera Xbox, desde el puto primer día. O sea, no sé de qué cojones me estáis hablando. Solo hay que ver cómo eran sus... Bueno, eran, ¿no? Son sus conferencias de la E3, que está orientado al público norteamericano. Sí. La verdad es que para europeos, lamentable. ¿Estáis hablando de Xbox y de Microsoft? Sí, de Phil, eso, que dice que la situación en Japón es inaceptable. Espera, ¿para hablar de Microsoft? Developers. Fair developers. Solución provider, ¿no? Me cago en la puta, chaval. Dios. Esto para los del podcast no tiene ni puta gracia. Básicamente, Fer se ha puesto una gorra de Microsoft. Espera, no me cabe. ¿Cómo cojones has conseguido eso? Esto estaba por casa, no sé por qué. ¿Y cómo o sea, bien. No. Tiene pinta de tener mínimo 30 años, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Parece el logo del Windows 95. Es una gorra de baseball. Ya ves. Pues, siguiendo con noticias, más cositas así de videojuegos, pues tenemos que, recordáis que dijimos lo de la movida de Animal Crossing, que no iba a permitir, Switch permite, digamos, el guardado en la nube cuando pagas el servicio online y demás, incluso transferir partidas a algunos juegos. Ya dijimos que Animal Crossing eso no lo iba a permitir por cómo es el juego, para evitar que haya trampas y demás. Pues finalmente parece que regulan un poquito. Es decir, sí que va a soportar partidas en la nube, ¿vale? No en el lanzamiento, y solamente se van a permitir transferir o usar, digamos, si tu consola Switch ha sido dañada. Entonces dices, vale, o sea, las partidas se van a subir solas siempre, pero lo que no vas a poder es descargarlas a menos que Nintendo te conceda un permiso especial. Es un poco raro. Es que eso mucho sentido no tenían. Es que es muy raro. O sea, en plan, ¿cómo cojones va a detectar esta gente de que el motivo de la transferencia o que quieras transferir tus datos es por robo o porque se te ha roto la consola? ¿Cómo lo justificas? O sea, tendrás que... Y dices, señor policía, me han robado el Switch. Que viene, ¿no?, la Pulisai, o sea, tendrás que mandar la consola al servicio técnico de Nintendo y tal. Somos la Pulisai de Nintendo y mío, sí. ¿Y por qué quieres transferir los datos de este juego de mierda? O sea, es muy raro, ¿vale? No entiendo yo el procedimiento de todo esto, pero bueno. Veremos cuando salga el juego, y de hecho os hablaremos de él en Hoth, porque yo al menos ya lo tengo pagado incluso. El buen costo móvil, chavales, el buen costo móvil. Hostia, el costo móvil, cómo me está dando la vida. La gente se quejará, no nos pagan, ¿vale? Ni muchísimo menos, ni tenemos ningún tipo de relación con costo móvil, pero me refiero, costo móvil está sacando putos juegos de lanzamiento a 39 euros y A ver, con la contra de, ya sabéis lo que pasa con Costo Móvil. No va a llegar. Posiblemente al 99% de probabilidades no llegue el día de lanzamiento. O llegará el día siguiente. Y si es finde, al lunes. Pero ojo. Es una persona que puedes esperar una semana, a lo mejor, como mucho. Tirando una semana por alargarlo. 20. No, no, pero tarda solo eso, Chose. O al día siguiente, si es laboral. 20, 30 euros que te ahorras, ¿eh? Pero son lo que dice Fer: 20, 25 pavos que te ahorras. Estamos hablando de Resident Evil 3 Remake, The Last of Us 2, Final Fantasy 7. El Animal Crossing, el Doom Eternal, que ese no lo he comprado, porque ese, ya sabéis, amigos, que Bethesda va a bajar el juego de precio seguro al mes, a la mitad incluso. Con lo cual, un compañero de Cross ha pillado un coleccionista con el casco y todo, ¿no? Joder. Pero es eso, Costo Móvil, la verdad, que si os queréis ahorrar las perras, es que está hasta más barato que en Fnac ir encadenando reservas. O sea, yo estoy ya derivando todo lo que se puede ahí. Obviamente cositas más especiales, tipo, por ejemplo, me voy a pillar el Trials of Mana. Sí. El remake este para Switch. O para Play 4. Para Switch. Ese no creo que lo pongan en Costo Móvil, porque no es un juego de gran calibre, vamos a decir. No, no es tanto, o sea, no es tan popular. El Persona 5 Royal también lo reservaré en Fnac, a menos que así a lo loco diga Costo Móvil, que la sacamos también. Pues sí, ya para Costo Móvil, ¿sabes? Pero la verdad es que está funcionando bastante bien. Pero bueno. Oye, te digo una cosa: el Costo Móvil, con lo que me ha ahorrado del de las sofás y el Final Fantasy 7. Pues caerá el Resident Evil 3 también. Es que, escúchame, por el precio de tres juegos, o sea, por 120 euros, digamos, que sería lo que cuestan dos juegos de lanzamiento en tiendas, te compras tres juegos de lanzamiento en Costo Móvil. Sacrificas un día o dos, pero... De puta. Sí, sí, tal cual. Pero en Costo Móvil. Está todo guapo, amigos. Y la cosita es esa. Fer, la siguiente que has puesto tú, yo no sé si... ¿La quieres decir? ¿Qué? Es un poco... No sé, somos Xbox. No, es una noticia rápida, mira. Capcom decide eliminar el polémico sistema antipiratería de nuevo de Devil May Cry 5 en PC. Pero es que esto, ¿no?, lo hacen con todos los grandes juegos o pequeños, tras pasar el tiempo de, vamos a decir, máxima venta. Ya tiene un año, quitan el sistema este de antipiratería, el rendimiento... De hecho, es una noticia rápida, no le den más vueltas. Ya, pero bueno... Está. Ah, pues ya está. ¿Y a quién le importa? No me importa. Pues ya está. No me importa. Bueno, como decíamos, y el título del programa indica, el coronavirus está aquí. Y os decíamos hace, no sé, una semana o dos, que iba a salir el Outer Worlds, que, coño, que era una buena noticia, ¿no? De hecho, a ver... Para Switch. Para Switch. La movida es que, bueno, esta misma tarde, por ejemplo, que está en el game, me ha flipado ver cómo en el catálogo de San Valentín, Borderlands 3... a 20 pavos y este Outer Worlds a 25, cuando son juegos que tienen, ¿qué?, dos putos meses. O sea, ¿qué cojones? No, tienen más, ¿eh? Octubre, por ahí, cuatro meses, cinco, bueno, da igual. O sea, son seis meses, como mucho. No llega. Pero no son grandes títulos, gilipollas. Bueno, Borderlands es... Pues, me la come. Son tochos, coño. Estamos hablando de Obsidian y de Gearbox, coño. O sea, no sé, ¿eh? Bueno, son doble A's en todo caso. Si no lo quieren meter en triple A's. O sea, son doblados. Entonces, la movida es esa. Pero bueno, al margen de esto, que obviamente sí, está a 25 en Outer Worlds ya, vale que es una oferta puntual en las consolas de siempre. En Xbox One, agotado, ¿eh? Joder, ulala, usted perdone. ¿Pero tú te lo has comprado? ¿A que no? No, porque... Estuve a esto de pillármelo, solo que pillé otra cosa para Switch. Si nos pone chulo, pero cuando lo vi a 25 dije, joder, no sé cuánto más puede bajar este juego en 4 o 5 meses. De segunda mano, por ejemplo, el Borderlands 3 está a 16 pavos en game, o sea que, joder. Estaba a esto, pero he dicho no, de coger el Left Alive nuevo en Carrefour de oferta a 12 euros. Pero he dicho... No. A ver, Zex, y en Zex está a 8 euros. Escucha. Y tampoco, ¿no? Ni a un puto euro. Joder, macho. Escúchame. Tengo la intriga. Si te lo regalan, escupe a la cara del que te lo regale. Joder, macho. Es una puta basura infecta de coronavirus. Estábamos con eso, con el coronavirus, con Outer Worlds, que dijimos eso, que no iba a salir en físico en Switch. Vale. Pues te pone un tweet, Private Division, es la gente que, bueno, que me parece que está porteando, que va a publicar el juego, lo que sea. Yo qué sé. Y dicen, bueno, estamos retrasando el juego en Switch debido al coronavirus, el impacto que ha causado en Virtuos, que es el equipo que está trabajando en el port, para darles tiempo suficiente para hacer el desarrollo, ¿no? Dicen que con este retraso, o sea, en general con el retraso que se viene, pues les va a permitir tener el cartucho en versión física y que cuando tengan la nueva fecha de lanzamiento la dirán. Ponen un tuit después aclarando que el equipo de Virtuos que está bien, pero que la oficina ha estado cerrada por este tiempo. Que están trabajando con el equipo para determinar, bueno, el tiempo de trabajo y demás y fijar una fecha de lanzamiento cercana. Pero en fin, que al final muchas cosas del coronavirus y esta mierda ha ido por aquí. Es decir, no es que la gente haya estado mala como tal, es que han cortado el acceso a ciudades, zonas de trabajo, oficinas y demás. Hay imágenes por satélite de ciertas avenidas que son muy importantes, o estaciones de trenes, que no hay ni un puto tren ni un puto coche. O sea, es muy bestia. Y cómo está la ciudad. Y por ejemplo, lo que pasa con AliExpress, que mucha gente tiene la duda. vale, en AliExpress lo que ha ocurrido. Sí, el meme de los Simpsons de abre la caja y te sale todo el virus en la cara, vale. Pero lo que haces en la caja y la cierran, ¿no? No, jódete Europa. Mira, justo Dave Meister lo pregunta en el chat. Dice, a ver, aquí lo importante es, ¿qué pasa con los chinorris de AliExpress? ¿Qué pasa con los flashcards? Yo llevo esperando que manden unos AirDots que pillé tirados a 10 pavos, los originales de Xiaomi. Eso y el chipecito de la GameCube, que se mete uno nuevo que ha salido hace poco, que puedes cargar por tarjeta micro SD las ISOs desde el puerto de expansión 2, el de debajo de la consola. Por cacharrear, porque vale 2 pavos. Su utilidad real teniendo una Wii, ninguna, pero bueno. La movida es, claro, se ha juntado dos cosas. El año nuevo chino, que es un mes de vacaciones prácticamente para ellos. Y por otro lado, se ha juntado el puto coronavirus. Que volvemos a lo mismo. No es que los paquetes vayan a venir infectados, que de hecho ya gente preocupada con eso de verdad les han dicho, vamos a ver, chavalitos, que aquí lo que ocurre es que si por lo que sea de verdad ocurriese que algún chino estornuda en la caja y está infectado, el virus muere en 24 horas y los paquetes tardan 2 semanas en venir. O sea, no va a pasar lo de los Simpson. No vais a ser niño burbuja, como dice Dave Meister. Luego sigue de las magufadas con la seguridad en internet. La movida también es esa. Junto al año nuevo chino, pues como decíamos, se han cerrado muchos almacenes, oficinas postales y muchos servicios están bajo servicios mínimos y esa está siendo la movida en China. Entonces, es eso. Año nuevo chino y coronavirus, AliExpress paralizada, básicamente. Sí, a mí me han cancelado un pedido también. Aquí, por ejemplo, proveedores de ciertos componentes de electrónica, vamos a decir, pues igual te quedas, vendes el stock que tienes y cuando vas a pedir nuevo ves que eso, que el chino no está, que está de vacaciones, que está muerto o que ya abrirá, ¿sabes? De nuevo, ya le dejarán ir a trabajar. ¿Los asiáticos tienen vacaciones? El año nuevo chino son sus vacaciones. Para muchos, según me estoy informando yo, es su única época de vacaciones. Ya, era un chiste malo, crack. Ya lo sé, gilipollas, pero, sí. Pero para que veas que aquí hay rigurosidad y seriedad. Fer, dime, coleguito. Sigue con las putas noticias. La tuya es la siguiente. La mía es la siguiente, la de Beyond Good and Evil. Hombre, tú la has puesto, desgraciado. Por eso. Beyond Good and Evil 2 no saldrá a la venta en 2020 ni a principios del 21. Esto es otro cachondeo. Fueron un montón de humos en la E3, ¿no? Es que el problema es ese. Yo no me acuerdo cuando presentaron el vídeo aquel de Beyond Good and Evil 2. En el E3 del 2017. ¿Tan tarde? Te cagas. O va camino a alcanzar al Final 7 y Shenmue, ¿eh? Pero camino, no, camino, o sea. Tenía más reciente la cinemática que el render del personaje principal de la tía. La historia es que la noticia en sí creo que decía que este juego no iba a salir en este año fiscal. O sea que se iría por lo menos para... Abril del año que viene, claro. A partir de ahí. A partir de abril. Claro. A ver, Beyond Good and Evil, el 1, yo creo que este es el típico juego que en su momento la gente sudó polla, que se fue ensalzando con el paso de los años y que ahora todo Dios conocía y que todo el mundo ha jugado y dice que es la hostia. Yo voy a ser sincero, yo lo jugué en Play 2, en plan, me lo dejó mi tío. Lo jugué una hora y dije... Pues muy bien, ¿eh? Yo jugué una demo y es que ni la recuerdo, o sea... Yo recuerdo que era el típico juego que veías en el centro mail a baratejo, ¿sabes? Como que nadie lo quería y lo vendían súper barato. Lo que pasa es que ahora se ve que desde que salió el anuncio es como... ¡Oh, Dios mío! ¡Es un juegazo de Play 2! Pollo dice... La cinemática que enseñaron en el E3 fue brutal, pero... Pero eso no va a ser gameplay real. Es Ubisoft, por favor. Claro que no. Es una y que no se ha visto apenas nada de gameplay. Es que es normal que no vaya a salir en 12 meses, como mínimo. Ubi. No, pero la movida es esa. O sea, yo en su momento lo probé media hora. Dije que hacer fotos, que un puto cerdo que habla, que no sé qué. Digo, me voy al Prince of Persia a las arenas del tiempo que está más flamoso. Así fue, o sea, pero brutal. Y bueno, amigos, aquí una noticia polémica. Y no por el titular en sí, es decir, esto es un poco la excusa, pero es un poco extender las miras, ¿vale? Sabéis la movida que ha habido, al parecer, ¿vale? Yo tampoco es que me haya enterado mucho. Bueno, Twitter le ha censurado la cuenta a Vox, al partido este político. O sea, la han cerrado, la han chapado, tal cual. Le han suspendido la cuenta y la posibilidad de... Bueno, y la movida es esta. No les permiten volvérsela a abrir. Claro, los últimos meses está viendo bastante gente que por hablar y dar una opinión, vamos a decir, de un lado, de otro, personal, de lo que sea, sin opiniones, al fin y al cabo, puedan ser más o menos válidas o... Sí. En fin, hay gente que obviamente sí, cuando vamos a decir que pasas ciertos límites, vale, sí, hay que cortar, vale. Pero gente que a lo mejor, otra que le han hecho por fake news, en este caso ya os digo, no tengo ni puta idea de por qué se la han cerrado a Vox, ¿vale? Pero la noticia ha saltado porque obviamente sacar noticias de esta gente pues da visitas. Pero la movida es, a nivel menor, yo lo he estado viendo los últimos meses sobre todo, desde un cambio de políticas que hubo. Están cerrando cuentas, ya no porque diga, buah, ha puesto un asesinato, ha puesto gore, ha puesto no sé qué, tal. No. Están cerrando en base a que si tienes un grupo de personas que no les sienta bien lo que tú dices, se dedican a denunciar en masa y te chapan. Y Twitter ante eso dice, sube y pedalea. Entonces, claro, la movida es, al final Twitter lo que está haciendo es posicionarse a nivel, en diversos temas, se está posicionando. En teoría, yo entiendo que una red social o algo de este estilo debería ser algo totalmente neutral. Obviamente, como digo, capar, si estamos hablando de que es algo que, pues yo qué sé, es como lo que hablamos de los videojuegos en Alemania, de apología al nazismo. Vale, si estás haciendo eso, pues obviamente, ¿qué quieres que te diga? Eso no está bien desde ningún punto de vista, ¿vale? Puedo entender que... Apología al franquismo, que aquí todavía no está penado, pero... Bueno, están en ello, ¿no? Están en ello, sí. Y sí, era ahora. Pero solo del franquismo, del comunismo no se toca. Volviendo al tema de Vox, me parece muy bien, o sea, me parece lógico que por el tema de... se automatice el tema de los reportes y haya tantos reportes masivos que te acaben baneando la cuenta. Pero lo que no me parece bien por parte de Twitter es en plan de, es lo que hay. O sea, se laven las manos cuando es cuestión de política. O sea, lo que estás diciendo, estás tomando una posición en cuanto a política y no tienes por qué hacer eso. O sea, si es tiene que ser un caso como otro cualquiera. Si es un reporte injustificado, coño, ¿qué justificación tiene el baneo de la cuenta? Vale, a ver, bueno. lo que dice Kazumira, pero Adri, tú no puedes dar voz a un partido fascista. A ver, lo dicho, yo no me estaba metiendo a hablar de esta gente en concreto. No sé por qué motivo se lo han hecho, ni por nada. Al parecer, según creo, es por algo de fake news o algo así. En plan que estaban poniendo, mirad esto, los cursos estos de los colegios de feminismo. Y luego eran de otros países, o sea, como que estaban engañando o algo de esto. Vale, pues en este caso, yo te hablo de otras cuentas que era en plan gente que a lo mejor no iba con... Y se está viendo, si es que se ve con todo esto de... es que últimamente han habido moviditas, ¿vale? De las cuales ya sabéis que no vamos a entrar. Cierto documental llamado Nerfeadas, que ya sabéis de quién viene, o si no, pues buscad info. Un documental que solamente habla de machismo en los videojuegos como temática principal, sin ánimo de cómo podemos cambiar esto o de tales. No, no, es que son muy malos. Todas las entrevistas, lo que se ha visto al menos en las muestras que han puesto es eso. Una cuenta de Twitter que nace ya bloqueando automáticamente a centenares de personas sin ni siquiera mucha gente que se metía. A ver, ¿qué es esto? Se mete y ve que están bloqueados. Pero, en fin. esto, por ejemplo, gente, pues eso, que está en contra de, o no en contra, o de ciertos temas, pues vamos a decir, de polémicas sociales actuales, vamos a decir, o tiene otro punto de vista, no tiene por qué ser de ningún lado. El caso, al final no es cuestión de lo que estamos hablando, sea de un partido o de otro, tengas una ideología u otra. El caso es que Twitter se está posicionando en ese sentido, o sea, está perdiendo la imparcialidad que de... Yo creo. Es una empresa privada, al final puede hacer lo que le salga de la polla, ¿no? Pero en ese sentido sí que es cierto, pero la gracia de las redes sociales, entre comillas, es de que todos... Es la libertad de soltar la mierda que quieras. Claro. No sé cómo decirte, no es como si, por ejemplo, te haces un foro que se llame... ¿Foro Carros? No, por decir un... Ese no, pero tú imagínate... no sé... Dilo. Amo a los toros mojarte, o algo así, ¿sabes? Mojarte, claro. O sea, por ejemplo, amo a los toros, yo qué sé. Viva la tauromaquia y te pones a decir cosas contrarias, pues el administrador va a decir, tú no, de tal, te baneo. Vale, pero Twitter en teoría no es una red social de una cosa temática, es de la vida, o sea, de todo. Entonces no entiendo por qué se debe de posicionar, es decir... Todo el mundo tiene sus putas ideas, ¿sí? ¡Claro! Y luego te ves, sin embargo, de acoso real o te ves de verdad cosas que dices se está usando de verdad de una manera, vamos a decir, dañina, por ejemplo, y perjudicial. Las new fakes, por ejemplo, las noticias falsas, eso sí que debería ser debaneable, pero vamos, al cero como... Es que es un poco la movida, es decir, se posicionan un poco a lo que les rota o a los que por donde le dé el viento o a lo mejor, claro, no, cosas que no sabemos. Dinero. Esa es la movida, cosas que no sabemos en plan, ¿quién serán los inversores, entre comillas, la junta? ¿Quién dictará una cosa u otra? Esa es la movida, ¿no? O sea, al final, vale, sí, se posicionan, pero porque por detrás tiene que haber, obviamente, motivos políticos, de dinero. No recuerdo dónde ni cómo, creo que fue un oyente el que lo decía, que eso, que no es cuestión de ideologías, que es cuestión de dinero todo, al final. Si mañana... Si mañana Disney tenía que hacer una serie hablando bien de Trump porque X, por motivos dinerales, pues lo iban a hacer, ¿no? Por decir una burrada. Pero sí, o sea, esa es la movida. Dice Kazu, mira, me refiero a lo de que Twitter tiene que ser neutral, claro, si es que es lo mismo que estamos diciendo. Por eso es que esa es la movida. Que no entiendo... Claro, al final la gente ya también está viéndole... Lo que no entiendo es por qué se le sigue dando esta... O sea, Twitter, el problema es que está degenerando... O sea, ya se sabía, ¿no? Pero es un submundo absoluto, es una realidad paralela, es una magnificación de la realidad hacia lo absurdo impresionante, porque tú a lo mejor te metes a Twitter o ves por redes sociales o por YouTube, te mueves en ciertos círculos y dices, joder, estamos en el peor momento de la historia, el mundo es una puta mierda, tal. Luego sales a la calle y ves que la vida es lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, si tú vives tu vida alejado de las redes sociales, pues no pasa nada, aquí estamos. Pero es que el problema está en que es otra manera de comer la cabeza. Porque hoy, por ejemplo, estaba en casa de mis abuelos, estaba con las noticias, yo no veo la tele, tengo tele, o sea, desde que vivo solo, no tengo la tele, obviamente, pero para los videojuegos, o sea, o películas o lo que sea, pero los canales de la tele están ahí buscados porque el primer día que la pongo digo, vale, voy a buscar los canales para que se queden, pero es que ni los miro. Y claro, estaban ahí viendo las putas noticias y estaban, que te parabas a ver las noticias y todo era crear una alarma social ante absolutamente todo, que dices, y esta noche igual, que estaba en otro sitio y tal, viendo las noticias y era en plan, madre mía, la Antártida, 21 grados en febrero, lo peor de todo, y esto es culpa nuestra, o sea, echando la culpa a ti, a mí, a... ¿Sabes cómo hicieron? De los empresarios. La culpa es de las grandes empresas que son las que generan y los países que no tienen políticas en torno a eso y... Pues no, la culpa la tienes tú por no echar el plástico al container amarillo, hijo de la gran puta. ¿Sabes? O sea, estamos hablando sí, de... Pues, en fin, vamos a dejar estos temas que al final nos vamos a enrollar y no vamos a seguir con sí, lo que... Más uno. Pero porque bueno... Esto sería un programa de 3 horas o 4, porque... Es todo nada, es que sinceramente, o sea, nos ¿qué? Vamos a meter aquí a debatir algo que... No, esto, estamos hablando de Vox, que conste. No, no, era en plan, eso era la excusa del titular, pero yo lo reenfocaba a otro lado. Obviamente. Perfecto. La movida es, no veáis la tele, no leáis Twitter, no leáis los periódicos, no os informéis. Haceos naturistas, os vais al campo a vivir en pelotas, a vuestra total libertad y seréis felices. ¡Comed hierba! José ha empezado. Por favor, seguid su camino. A José solo le falta irse en pelotas al campo. Me falta quitarme el aceite y el vinagre. Y iba a decir una cosa, no sé si... No lo voy a decir por respeto a Chose, porque no creo que quiera que se revele eso, ¿no? Pero un chiste interno. Me voy a mutear y os lo digo. Ya lo he dicho y la gente no se ha enterado. ¿Puedo decirlo en público? Sí, me da igual. Vale. Es irónico que Chose trabaje en una cárnica y sea vegano. Ya está, sigamos. Pero porque en cuenco de arroz viene arroz, ¿sabes? En cuenquico hay arroz incluido, con lo cual es vegano. ¡Más noticias! Bueno, ¿dónde nos hemos quedado? Ah, sí, más de un mes después, Anthem todavía no ha quitado la decoración navideña. O sea, fijaros, lo que le importa era el juego. Claro, a ver. ¿Se acuerda que lo tienen? No. Sí se acuerdan. Se acuerdan muy bien. Y la movida es que... Se lo recuerdan más que igual, más. Igual lo dejan para que tenga noticias. Esta noticia está bien. Es decir, yo la puse y ya está. Para mí la cosa quedaba aquí. Era comentar esto en plan, pues que dejaos, que hijos de puta, ¿no? Que estamos a mediados de febrero y todavía está eso ahí. Pero claro, eso salió el 8 de febrero. Bajamos aquí en el historial. Y me veo... Una noticia del 10 de febrero. BioWare confirma que van a rehacer Anthem. O sea, van a actualizar el juego. Y lo que van a hacer es... O sea, ellos tenían, como vamos a decir, una hoja de ruta de hay que parchar esto, lo otro, hay que mejorar tal cual. Han dicho, espera. ¿Tú sabes todo lo que hay que hacer aquí? Corta. Y vamos a hacerlo de cero. O sea, van a rehacer el puto núcleo del juego. Desde prácticamente cero, o sea, estamos hablando de algo inaudito, yo creo, en el sentido de que... ¿En qué juego se ha visto prácticamente...? O sea, sí, vale, hemos tenido ejemplos, vale, han habido juegos así online, tal, han habido cositas que ha salido una puta basura y han rehecho todo y tal, vale, pero en este punto les compensa, es decir... No sé cuándo empezó el juego, no sé cuándo salió, puede que tenga ya más de un año, ¿no? Más o menos por estas fechas el año pasado o algo así. Sí, es que lleva muy poco tiempo el juego. Claro, y dices, vale, el juego ha sido un fracaso. ¿Te compensa invertir para rehacerlo todo cuando ya la gente tiene un aura súper oscura respecto a ese juego? O sea... Yo creo que sí, porque fíjate lo que han hecho, por ejemplo, con No Man's Sky. Tuvieron que sacarlo muerto, sin contenido... Y poco a poco han hecho un juego jugable, divertido, y la gente, no todos, porque ya hay el que le pone la etiqueta y ya tiene la etiqueta. Ya tiene el juego la marca de... Ya está, claro, ensuciado. Pero a día de hoy es un juegazo. Es un juegazo. Entonces, si tú ya le pones la etiqueta a Anthem de, no, este juego es una puta mierda, y aunque lo rehagan, por así decirlo, ni siquiera le vas a dar la oportunidad... Pero siempre hay alguien que dice, ostras, a ver, voy a probar, a ver. Pero y es que luego la boca a boca lo ves en Twitch. Dichose. No, termina. Ah, no. No, eso de que lo ves en Twitch y dices, ostras, pues a lo mejor ahora me podría enganchar. Porque yo, a mí, por ejemplo, con No Man's Sky me pasó. Esta última actualización súper, súper grande. Lo vi y dije, joder, pues no me importaría jugarlo. Lo vi bastante barato en el FNAC y me lo compré. Y oye, súper encantado. Claro, con este juego. La gente lo hace más por el tema de dar un castigo a la desarrolladora, más que por comprobar si el juego ya está bien, ¿sabes? En mi opinión. Pero a ver. Sí, pero si ya lo han hecho bien, ¿qué más castigo de un año? El 22 de febrero del año pasado salió. Un año entero de rajar día tras día de Anthem. Yo creo que ya han tenido suficiente castigo. Claro, a ver, con todo esto sale también otra noticia, ¿vale? Y dice así: dice. Es un testimonio, ¿no?, de un ex BioWare. Dice, pasamos de hacer lo que amábamos a fijarnos solo en el mercado. Vale, esto es un creativo, un tal Drew Carfis, un nombre muy raro. Y estamos olvidando un hecho clave que yo creo que también tiene mucho que ver. Y es la compra de BioWare por parte de EA. En ese momento es como Criterion. Criterion con sus Burnout estaba de putos cojones. Lo compra EA... Hace un poquito más, revienta la saga, empiezan a hacer lo super anual de cojones, a reventar el mercado a Burnouts, a salir eso, uno por año, y de pronto, pues ya está, fuera. Entonces, claro, aquí llega un punto en que, claro, si es que incluso cuando EA compró BioWare, se fueron los fundadores, me parece. O sea, se largaron hace no mucho, incluso empezaron a sacar... Estamos aquí hablando de lo reciente, pero ¿quién no recuerda el Dragon Age este, el último? Bueno, el 2. Ya el 2 la gente decía que era una peste. El 3 que tenía muchos problemas. El Mass Effect Andrómeda. El Mass Effect 3 que ya le metieron el multijugador con calzador, si no me equivoco. Incluso las mierdas estas de Kinect. O sea, fue como que en ese momento efectivamente pasaron de hacer las cosas que a ellos les gustaban. Pues un KOTOR, un Jade Empire, un Mass Effect, un cositas tal. A que les impusiera a la editora o sus putos dueños cosas que ya era más en plan, sí, esto es para sacar más pasta, pero están haciendo perder lo que hizo grande ese estudio. La esencia. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con Criterion, como hemos dicho, salta la noticia de que Criterion pasó a hacer los Need for Speed, luego le quitaron los Need for Speed, empezaron a hacer los Need for Speed otra gente, que no sé ni cómo se llama, y sale la noticia de que... Sí, Ghost Studio o algo así. No lo sé, es que los últimos me pasa hasta el culo. Y con razón. Y la noticia de hace nada es que EA vuelve a darle control a Criterion para crear los nuevos Need for Speed... Y disuelve el estudio que estaba haciendo los Need for Speed. Entonces, sí, Ghost Games. Claro, esa es la historia. Entonces al final es un poco las grandes editoras, ya sabéis, chicos. Así está el tema. EA, que mata todo lo que toca. Es como el cáncer. Pues así estamos. Mientras tengan FIFA y la NFL y mierdas de estas... Claro. Mira, por ejemplo, Visceral Games, los de Dead Space. Le puso la cabeza en el bordillo y... Caca. Bueno, y Bullfrog, los del Theme Park World y todos estos, y Westwood, los de los Command and Conquer, y etcétera, etcétera, etcétera. Etc, etc, etc. Y ¿sabes que Anthem no es el único que ha reiniciado su... Bueno, reiniciado. Que no es el único que está volviendo a hacer de cero las cosas, ¿no? Son rumores, sí, pero joder. Pero lo esperado totalmente. Skull and Bones, ¿te suena ese juego? Pereza. Ah, Skull and Bones ha reiniciado su desarrollo varias veces y su lanzamiento aún está muy lejos, según Ubisoft. No, a ver, este juego es como en plan... Ya empezó oliendo a quemado cuando lo anunciaron. Oliendo a quemado. Claro, tío. Olía a vino. Sacar del modo del Black Flag este de los barquicos un juego exclusivo. No, que es un juego nuevo, ¿eh? Ulala. Sí, sí, pero no. Pero mira cómo lo llevan ahora ahí. Pero Ubisoft, si os dais cuenta, es que está en ese plan. O sea, con esto, con el... con el coño, con el que acabamos de hablar ahora, joder. El otro, ¿Nani? El otro Beyond juego, Beyond Good and Evil 2. Estamos hablando también de... Rayman, lo tienen abandonadísimo. Estamos hablando también de Splinter Cell, otra licencia abandonadísima. Estamos hablando Prince también de Prince of Persia, abandonadísimo. Y sin embargo, ahí tienes entregas copypastes de Far Cry, Ghost Recon, Rainbow Six, ¿es suyo también? Sí. ETC, o sea... Assassin's. Ah, bueno, eso ya es el premio gordo, o sea... Assassin, por supuesto. Pero como siguen vendiendo expuertas, pues ahí los tenemos, chicos. Pero Skull and Bones, yo creo que nadie se acuerda ya de esto. En fin. Bueno, chicos, ¿alguno ha estado atento a...? Porque yo he visto que se ha armado fuerte con lo del FighterZ. ¿Qué cojones ha pasado con el FighterZ estos días? ¿Qué? ¿Lo has puesto...? Yo sé que ahora está siendo las... como los mundiales del FighterZ. Y leí muy por encima una noticia, que de hecho la puse en el almacén para mencionarla, y es que como que quieren cambiar el sistema de batalla para poderlo hacer como o sea, ahora digamos que estás peleando con un personaje y tienes dos que te pueden asistir, pues con esto, si no me equivoco, puedes estar peleando con uno y el que te asiste tiene tres habilidades distintas con la que asistir. Entonces lo que hace es ampliar el abanico y los combos que puedes realizar. Pero realmente no sé qué es lo que ha pasado con el Fighter. No sé si ha habido algún tipo de movidote que no esté al tanto. Yo sí que me he enterado. Sí que sé que han vuelto a anunciar un nuevo Fighter Pass. Sí. Esta vez con cuatro, si no me equivoco, cuatro luchadores nuevos. El Ultra Instinto Goku ese. Es que no he visto. ¿Qué ha costado ayer el juego? ¿300 euros o qué, tío? Pues esa es la movida. Fer, no se te oye si estás hablando, ¿eh? Pero la movida es esa. El Ultra Instinto Goku, el no sé qué, y otros tantos. Y que van a cambiar, ¡wow!, la pantalla de selección de personajes. Que ahora es diferente. Maravilloso. ¡Wow! Subarás, sí. A ver, yo realmente... A mí, este juego me parece una maravilla. Pero creo que están abusando un poco de... sacar personajes, sacar. Dicho esto, estoy súper a favor de lo que haces más, pero bueno. Eso te voy a decir. Pero hay maneras y maneras. Eso te voy a decir, hay formas y formas, ¿vale? Entonces. Pero hay fanboys y fanboys, claro. Yo, por ejemplo. Bueno, di ahí más. No, te iba a decir, digo, que casi que lo. A ver, dentro de seguir sacando personajes para ese Fighters o clavarte 60 euros más por un Fighter 2. Pero es que valen 30 euros los Fighter Pass de los cojones, o así. Ese es el tema, digo, yo veo bien que saquen Fighter Pass, pero que no sean tan sumamente caros. Que sí, que puedes comprarte a un personaje en concreto que quieras, pero es que siguen faltando personajes muy, muy tochos para la saga, como por ejemplo el Maestro Muten Roshi, y te sacan a una tipa, una tal Fleca, que creo que es de Dragon Ball... de Dragon Ball Super. Que es como, tío... Vedme directo a la patata, no a lo nuevo de ahora, que sí, que estoy viendo Fighters y es como, bah, ni me acordaba que había Fighters. Sin embargo, hay otros personajes que dices, sácamelo, que es que me meto de cabeza, me lo compro a la de ya, pero no sé, me parece que se están abusando un poco con los precios. También depende un poco de los puntos de vista, porque por ejemplo, en Smash nosotros los pagamos a gusto porque nos gusta más el juego, ¿no? Pero con exactamente, este... Sí, pero... Es la misma mierda. Informarme de esto si lo sabéis. En el Fighters también te meten un huevazo de pistas musicales, te meten escenarios nuevos y demás. En el Fighters lo que hicieron ya muy mal de inicio fue cobrarte, tienes aquí el juego, pero si quieres la banda sonora original del de la puta Dragon Ball, pasa por caja. Eso y es me como... parece penosísimo, ¿eh? Eso se lo comentamos. Por eso digo, eso entonces. Dijimos. Que sí, que podrán poner campos de batalla nuevos. ¡Oh, este campo de batalla, que es el campo de batalla que utilizan en Super! ¡Cojonudo! Vale, cojonudo, lo acepto. Pero es que ya empezaron haciendo mal las cosas. La cosa está en que, claro, en Fighters, el tema está en que en Dragon Ball hay una serie de personajes limitados y de una sola franquicia. Personajes míticos que la gente quiere y te están metiendo mierdas secundarios. No es como, por ejemplo, el Smash, que, vamos a decir, tienes más de 50 personajes, los que ya quieres... Ya están, y todos los extras, pues que lo menor de los males sea que te joda que metan a otro más de Fire Emblem, ¿vale? Pero te están metiendo otros tantos de otras franquicias con 700 escenarios, músicas y demás. Y luego el tema también, a mí me pasa algo parecido con el Tekken 7, ¿vale? Tekken 7 yo lo quiero tener en físico algún día, pero claro, no quiero comprarlo, y está tirado, si es que lo ves a 15 pavos. Pero no lo quiero comprar porque me compro el juego y luego no tengo... Me tengo que comprar 4 packs de DLC, si no me sale de los cojones. Y yo no sé si van a sacar una edición GOTY con todo, una edición definitiva. Porque... Míralo el Mortal Kombat el 10, que hicieron la XL. Claro, pero eso es otra empresa. Para eso me espero, sí. Eso sí, es NetherRealm, es Warner Bros, eso es otra gente. Es ya como ves, los de... Estoy comprando un mismo juego de lucha, me refiero. Es el sistema que utilizan, que te renta esperarte... Y tener ya todo el pack junto. Ya, pero es que de Tekken, por ejemplo, claro, también es el primero en el cual estamos viendo esto, porque en el Tag Tournament no hubo ese tipo de DLCs, por ejemplo. O en Soul Calibur. Soul Calibur creo que también tiene este sistema. Ya no lo sé, no estoy tan puesto en Soul Calibur. Pero la movida es esa, yo espero un Tekken 7 definitivo para tener ese puto juego en la mano y con todo, sin necesidad de pasar por caja 700 veces. Porque al final es eso, y el Fighter, bueno, al margen de que no me hace mucha gracia, pero la misma gente, lo que yo creo que no quieren hacer con Fighter, que son los de Arc System Works, es lo mismo que hacen con Guilty Gear. Guilty Gear te sale el juego base y luego te venden el XR, el Shine, el Revelator, el Rev 2... Y cada uno te mete diversos personajes y tal, que lo puedes comprar como DLC ese pack, pero te saca la edición física con todo eso. Y yo creo que lo que a lo mejor no le está dejando hacer Bandai, porque en esta es la movida, Bandai está pagando a Arc System Works, entre comillas, para que hagan el juego con su sistema como ellos quieren. Y yo creo que por eso no están sacando Fighters 2, o Fighters Rev 2, o Shine, o Submuertos, ¿sabes? Porque... Fighters GT. porque Bandai no se lo permite y está usando el modelo de negocio de los pases de temporada de el Fighter Pass, en este caso, de Tekken, pero en el otro juego. Y yo creo que va por ahí la cosa, porque como Bandai es la que tiene la licencia de Dragon Ball en cuanto a videojuegos, claro, el problema es que estamos muy mal mal acostumbrados a que te salía un Budokai 2, un Budokai 3, y tenías ahí 100 personajes del puto Dragon Ball, ¿sabes? Eso es. Y esa es la movida, pero bueno. Más cositas, chicos. Fer, ¿qué es esto? Cositas. Pues yo ya me he perdido. Ah, sí. Doctor. De Doctor Strange. Doctor Extraño. El guion de Doctor Strange 2 será reescrito por el creador de la serie Loki de Disney Plus. Esto empieza a oler a que se han meado encima de Strange, ¿eh? Sí, pero la movida es, te dicen esto y dices, pues muy bien, no sé nada de Loki. Esto es como lo de WandaVision que dijimos el otro día, no me acuerdo para qué, pero lo mismo. Porque en salió en la Super Bowl. Vale, sí, pero dices, wow. Sí, los distintos trailers, sí. Dirigido, no sé qué, por el escritor de WandaVision, y dices, pues muy bien, pero es que no la he visto, no sé si eso es bueno o es malo. Claro. No puedes poner como referencia a un producto que aún ni existe, ¿sabes? Efectivamente. Pues como cuando sacaron el episodio 8 de Star Wars, dirigido por Rian Johnson. ¿Y quién era ese pavo? Pues un hijo de puta. Hablando de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabéis lo que es malo? A ver. Cuéntame. Que las compañías abusen de Kickstarter. Wow. La siguiente noticia que vamos a leer. ¿Tú no estuviste, no, Aymar, cuando dijimos lo del Kickstarter de Wonderful 101? Cuéntanos. No, porque creo que fue la semana pasada, me parece que yo no pude estar porque estaba viendo una película en el cine, que hablaré en Hot Factory de ella. Antes de meternos en la noticia que nos incumbe, ¿cuál es tu opinión del tema? Mi opinión es que, de hecho, me encantaría que vierais mi pantalla porque estoy entre qué versión escoger del Kickstarter, pero no creo que Platinum necesite esto. No creo que necesite pedir 1,5 millones. Es que han pedido para sacar 45.000 euros, que es lo que necesitaba. Es que eso es lo que te iba a decir, digo, es que lo más triste es que para sacártelo en Switch pedían como 45.000 o 50.000 dólares, creo que eran, o euros, es como... Que no es dinero para ellos, en realidad. Claro, es que... Y lo veo tan estúpido, no, es que si pagas no sé cuántos mil yenes, el hijo de la gran puta del Hideki Kamiya te bloquea en Twitter. Pero eso ya por los loles. Yo creo que pasa una cosa, este juego tan particular... Es una situación muy especial. Claro, sacas este juego que ellos creen que es muy bueno. La crítica decía que es muy bueno, pero que vende una mierda. ¿Ha vendido una mierda porque no es tan bueno? Claro, pero ¿ha vendido una mierda porque no es tan bueno o porque salió en Wii U y era una consola fracasada? ¿Una mezcla de las dos? ¿Quién sabe? Entonces esto, esa cantidad irrisoria, no es por decir, pues, si lo podríamos pagar. Pero claro, ¿y si se la hostian? La movida es que este dinero yo creo que era simbólico, en plan, ¿hay interés en esto? Es más eso que no otra cosa. No, sí, es que de verdad necesiten el dinero. Y claro, ya la gente se vuelve loca pagando, en plan, hostia, me llevo pines, me llevo cajas exclusivas, me llevo la edición física, posiblemente hasta más barata que en tiendas. Ya la gente se vuelca en plan, que sí que lo queremos. O sea, yo lo veo más de ese punto, sumado a todas las explicaciones que dimos cuando hablamos de esto. La semana pasada. Hay otras formas. Tú ahora coges Platinum, ¿vale? Parecido a lo que hizo Bayonetta, y coges y pones el logo y pones remastered con el fondo en negro y lo subes a YouTube a ver cuántas visitas tiene y a ver cuántos likes. Coño, eso sí que si a lo mejor tienes, si tienes un 70, un 80% de likes sobre dislikes, la gente lo quiere. Métete. Claro, métete, pero ya te la juegas. No hace falta que abuses de Kickstarter. Hay ya, empresas aquí... pequeñitas que necesitan Kickstarter y ya, tal y como te lo están vendiendo, es como... Pero escucha. Qué pereza, ¿no? Pero tener que ir a Kickstarter a pagar la Platinum. Pero esto no hace que otros Kickstarter pequeños no tengan oportunidades de nada. No. Siguen exactamente igual. Esa es la ventaja. Pero... Y la gente dice, es que se ha perdido el espíritu de Kickstarter. Pero, vale, el espíritu o lo que quieras, pero quiero decir... ¿Desde qué momento se decía que esto era solamente para un grupo de gente selecto de que no tiene medios? No, en ningún momento. Igual que Patreon, por ejemplo. Es otra manera. Si quieres... Claro, es que es eso. Yo no veo mal esto. O sea, al final... Aquí lo que se demuestra con esto es que las cosas se demuestran con el dinero en la mano. Y si la gente con el dinero en la mano demuestra que quiere esto, pues aquí lo tienes. Y si la gente no paga, es en plan, no lo queremos. Mira, Adri, yo entiendo, Yu Suzuki, después de no sé cuántas decenas de años... Dirán, hostia, se acordarán de mí, sabrán quién soy. voy a ver si en Kickstarter me apoyan. Y cogen y le apoyan un huevo de gente a los 10 minutos. Hostia, Kickstarter me ha ayudado un huevo. Platinum, que vale, que es su último juego de Switch. Bueno, ahí tira que va. Pero, hostia, que es que se pregunten, ¿no? ¿Lo venderemos? Vamos a ver. Oh, vamos a pedir 50.000. $50.000, tío. O sea, si es que $50.000 es lo que vais a gastar en tinta palo de cartucho de impresora para imprimir lo que es el papelito del cartucho del juego. O sea, es que. O el pringajo que le ponen al cartucho para que luego esté amargo. O sea, es que eso ya le valdrá 50.000 euros. Es que no entiendo por qué lo han hecho. Porque es que. Un Nintendo Direct solo del Wonderful 101. Ya, pero y es que es la que lo petaría. Nintendo no quería pagar esto. Porque les, por lo que he dicho al principio, les perdió el... o sea, no, fue un fracaso el juego. Vendió 300.000 copias y lo pagó Nintendo en Wii U. Fueron los que confiaron en esto. Entonces no iban a querer volver a confiar en esa movida. Hay otro tema en relación a esto ahora que has dicho Shenmue, y es que, a ver, estaba claro, no ha cumplido Shenmue 3 las expectativas comerciales para Deep Silver. O sea, no ha rendido económicamente. Y la editora, pues, se ha visto obligada a reducir las previsiones. Entonces, y, claro... Y de verdad pensaban que... O sea, quiero decir, ¿de verdad la gente se creía que iba a salir rentable? ¿Y de verdad se creían que si sale un Shenmue 4 volverá a ser rentable? Estiman que apenas unos 50.000 jugadores habrían adquirido su copia en PlayStation 4 en lo referente al último trimestre fiscal. Eso es una puta miseria. José, ¿tú qué opinas? Yo que me voy a mi puta cama, ¿tú? Muy bien. Pues nada, José. Mañana madrugo. Te vas a jugar al Semu. Corriendo, ¿sabes? A mi mierda japonesa. Venga, José. Pues nada, nos vas a descuarrajingar las camps, así que un saludo. Os quiero, bebés. Venga. Pues. Hasta luego. Lo voy a dejar así, que se nos vea así. No, no lo veis, pero es maravilloso. Bueno, la historia es esa. No ha cundido, eso estaba claro. De hecho. ¿Cómo decirlo? Demasiadas unidades. Estoy viendo el stream y no solo no es que estemos alargados en lugar de en el cuadro, sino que se ven partidos, o sea... Sí, o sea, es la hostia. Pues esa es la historia, o sea, no ha vendido una mierda y es un problema, vamos a decir. En el sentido de que, claro, a ver, Yu Suzuki ya, claro, es el plan, vale. Recopiló bastante pasta, la distribuidora le pagó dinero, pero... ¿Van a volver a confiar en él? ¿Tendrá dinero como para autohacerse el juego? Ahora que ya tiene sí, todo... Tiene a Sony detrás, Adri. No tiene a Sony detrás. No está Sony detrás. Pero si es... Vale, pero si es que Sony... está en E3. No. Pero Sony solo le dio el espacio de publicidad, vamos a decir. Pero no le pagó una mierda. Pero ¿y qué parecer. Más quiere? ¿Y qué más quiere? A ver, yo lo que veo es que ahora mismo... Que en el E3 de Sony pongan Hot Factory. A ver... Pero es que eso está claro, o sea, estos juegos es algo que el tío va a tener que, entre comillas, financiarse por sí mismo. La cosa es, no me extrañaría nada un nuevo Kickstarter para Shenmue 4. Te lo juro. No, pero si puede serlo, porque el tipo está súper convencido de que tiene que sacar Shenmue 4. Y yo quiero que lo haga también, a pesar de que el 3 no ha sido su mejor obra. Ya hablaré en el próximo Hot Factory de ello. Pero... tiene que seguir esto, o sea, no puede acabarse aquí. Claro, y Shenmue 7, pero sí, es que el tema está en que no sé hasta cuándo la gente va a seguir creyéndole a Yu Suzuki. No es cuestión de creerle o no, es decir, el Shenmue 3 ha sido lo que prometió, ha dado lo que prometió y lo que esperaba la gente. Estoy siendo un poco injusto porque no los he jugado, ¿vale? O sea, el 3 aún no lo tengo, y el 1 y el 2 aún no los he jugado, pero viendo que aún no han sacado apenas el 3, ya está pensando, no, vamos a sacar el 4, tío, te ha costado un huevo sacar el 3. Estate agradecido, por lo menos. Espérate a ver si vendes. Y luego, a ver si vendes el 4. A ver si puedes hacer el 4. Pero es como, te está vendiéndote ya humo. No, pero si es que Yu Suzuki ya dijo en el año 90 y tantos que Shenmue iban a ser como 7 o 8 juegos y que originalmente quería que fueran 14 o 15. Sí. O sea, no te está engañando. De hecho, sabía todo el mundo a lo que venía desde hace 20 años. O sea, eso no hay ningún tipo de duda. Sabías a lo que venías. Tal cual. Y bueno, el Wonderful, que no lo hemos dicho, la movida está en que han llegado a la meta de 1,5 millones de pavos aportados. $1,611,715 en este preciso instante. Sí, y claro, con 1,5 millones sacaban un nuevo modo en 2D lateral, un scroll lateral, una aventura de plataformas basado en un nuevo héroe. Cuando lleguen a 1,075,000, que posiblemente lleguen, van a hacer un remix de la banda sonora. Y si llegasen a 2 millones, que ya lo veo más complicado, aunque quedan 21 días. No, yo lo veo que llegan. Sacarán una segunda, o sea, extenderán el modo este de dos dimensiones, el plataformas. O sea que. Vale, y ahora vamos a destaparnos. ¿Has puesto ya? ¿Le has puesto ya a Parné? Sí, claro, lo dije en el programa. O sea, compré el juego directamente. O sea, es que... El de 44.000, o sea, el de 4.400. Sí, son 43 euros. La movida está en que vendí el de Wii U, me dieron creo que 36 pavos en efectivo y claro, o 33, no me acuerdo. 36. Sí, pero que por 10 euritos lo tienes. Por menos de 10 euros tengo una edición nueva, portátil, remasterizada, y en fin... Con extras. En casa, con extras, con el modo este nuevo, con todos los DLC gratis, por cierto. Y eso, en casita. Y esa es la movida. Yo es que a mí, no te voy a engañar, a mí me interesa también el de Switch. Pero no sé cuán exclusivo será el llavero. Pero entre pagar el de 4.000 y el de 60.000, el llavero, vamos, se lo pueden quedar. Me anillo el cipote con el llavero, ¿sabes? O sea, es que me da igual eso. Pero en fin, es más por el hecho de tener, pues eso, carátula exclusiva y todos los extras, que te va a costar más o menos lo mismo que si lo compras en tienda. DLCs sí. Gratis, como digo, los que son backers tienen todos los DLCs, que lo de la movida esa de dos dimensiones es un DLC. Pues eso lo tienes si lo pagas ahora. Si lo compras en tienda, a pagar. Como decía Duro, a pagar. Y ya está. Pues muy bien. Sí. Y bueno, volviendo a Shenmue, Zacro comenta: si el juego no hubiera salido o hubiera salido mal, sería otro cantar, pero para plantearse que no continúe sacándolos, claro, es que esa es la movida. Y dice, pero ahora mismo es el momento para continuar la inercia del desarrollo, ya tiene el equipo y los assets. Efectivamente, claro. Es que la base, o sea, lo tiene absolutamente ya todo, lo gordo, vamos a decir, ya solo falta, pues vale, sí, modelar la nueva ciudad a la que vaya, una o dos más, y scriptearlo todo. Obviamente, no es fácil, pero vamos a decir que la base, lo gordo, el trabajar con un Real 4, todas estas mierdas, está ya hecho, o sea, ya es... Lo más difícil está hecho ya. Claro, ahora sería estúpido que volviéramos al punto inicial de decir, no va a haber Shenmue 4 hasta nuevo aviso o nunca. Sería estúpido. Es más, si ya se ha visto a Yu Suzuki en China haciendo fotos a cosas. O sea, va a haber Shenmue 4. Pero bueno, exactamente. Así están las cositas, amigos. Y hablando de cosas chinas... Esta noticia a lo mejor le hubiera interesado a Chose, pero ya se ha ido. Y es que Tencent invierte en el estudio desarrollador de Spec Ops The Line. Pues muy bien. Pues muy bien, ¿no? ¿Te importa? Mira mi cara. ¿No? No me importa. ¿No te importa? No me importa. Pero bueno. Pues como no te importa, sigue con la siguiente. La siguiente noticia es un poco... cabrosa. Sí. A ver, la leo. Recrean a una niña de 7 años fallecida para que su madre pueda reunirse con ella usando realidad virtual. Yo creo que esto es hurgar y remover mierda que no haría falta remover. O sea... Esto no ayuda a una puta mierda a la recuperación de una persona, ¿eh? O sea, yo creo que esto le estás cortocircuitando el cerebro. Sí. A ver, esto... Quiero decir, habrá quien vea la noticia como cuando un niño ha hecho para un compañero de su clase un brazo que se mueve con Legos. Vale, sí, para que luego el brazo haga así. Pero... Le está dando la falsa madre esperanza pueda ver a su hija otra vez. De que alguien que no va a volver, se lo pongas en la cara y digas, ¿ves eso? No lo vas a volver a tener, ¿sabes? O sea, es que no veo en qué puede esto ayudar a nada. No sé, lo veo todo lo contrario que han intentado vender en todos los titulares. Que sí, que será muy emocionante, muy emotivo, todo lo que tú quieras, pero no creo yo que esté haciendo... No es sano. Es que claro, hasta aquí pone, puede llegar a ser muy realista y algo perturbador. Es que la palabra es no es sano. La palabra es sano. Efectivamente. A ver, esto ya entras en el punto de... lo mencioné en la noticia, ¿vale? Chataka en este caso, que es donde la he pillado. Sacar los hologramas de Michael Jackson, de Tupac, de sus muertos ahí, literalmente, de todos los muertos en pantalla, ¿sabes? En escenario, donde sea. ¿Sabes hasta dónde está el límite? Ya, por ejemplo, el hecho de decir... por ejemplo, que sigan sacando discos póstumos... Ya es una cosa que dices, a ver, no está el autor ahí. Claro, al final ya no es el propio autor. Sus derechos ya los tiene otros entes, otras empresas, otros tal, la familia. Sí, eso es otra cosa, pero lo de recrear un familiar muerto para que lo veas. Pero esto lo habrá elegido la madre, en plan, le habrán ofrecido la movida y habrá dicho, sí, alguien. Pues el psicólogo se merece un premio, ¿sabes? Pues es que es eso. No sé. Es decir, por un lado dices, buah, las posibilidades de la VR. Vale, pero por otro... hay cosas que no deberían tocarse. No sé. En fin, más vamos cositas. A pasar de noticia. Y noticia... Dice Zacro que es mierda pura que sale en un reality. No sabía el origen de esto, pero vamos, me lo creo. Que sea en plan... Posiblemente igual hasta... no existe esa niña muerta y es una actriz la madre, o sea... Pero en fin. La siguiente, Fer, quiero que me expliques tú un poco al respecto. O Aymar, si ha visto la peli. La pasé porque me hizo mucha gracia, sinceramente. Bueno, es que esto tiene relación a lo que hablábamos antes de el mundo Twitter, ¿sabes? Sí. Y es que Aves de Presa cambia oficialmente de título tras un estreno decepcionante, por no decir un ostión que flipas. Di el título original de la peli. El título original de la peli es... Aves de Presa, la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Vale. ¿Les pareció buena idea realmente cuando yo, pusieron ese título? Yo no sabía que había una película de Harley Quinn, ni mucho menos que se llamaba Aves de Presa. Resulta, me voy enterando, estuve viendo el vídeo del Eulogio, que subió en resumen de lo que hizo en Twitch y tal, hablando de la peli. Resulta que las Aves de Presa son como un grupo de DC, ¿no? Sí. Que, vale. Claro, digo, vale, ahora tiene sentido. Y claro, te cuenta que la película es como una secuela de El Escuadrón Suicida, que Jared Leto, el Joker este, ha dejado a Harley Quinn, y Harley Quinn lo que hace es como superar la historia esta liándola, ¿no? Bueno, pasan cosas. Pero claro, la cosa ya pasa a otro tema cuando te enteras de que esto es básicamente propaganda feminista mal de... social, vamos a decir. Sí. Y que el título se lo han cambiado a... Harley Quinn, 2. Aves de Presa o algo así, ¿no? En plan, y es que es Harley Quinn, Harley chicos. Quinn, Aves de Presa. Y claro, que la película, al parecer, y es algo que coincide todo el mundo, y ya digo que viendo de diferentes tipos de perfiles, tanto de gente que sabes que tira para un lado, gente que sabes que tira para otro, y gente que sabes que se la sudan estos temas. Y todos coinciden en lo mismo. Es un espectáculo de vergüenza ajena bestial, donde los hombres son malos porque son hombres y las mujeres son buenas porque son mujeres. Pero así, reducido... Sí. Es un Ángeles de Charlie, pero en superhéroes. Que es jodidamente lamentable y que al margen de este espectáculo, en sí, la peli tiene cosillas que están bien quizás de acción, pero que trata al espectador como un subnormal y que, en fin, que tiene como saltos temporales, en plan, un rollo billón, que te cuenta la historia así un poco, primero pasa esto, luego lo otro, que ha tenido muchas escenas regrabadas, y que claro, imagínate que te explican con cuadros de neón, literalmente, recuadros de neón, en plan, y Harley Quinn de narradora de, ¿has visto esto? Esto es lo que tal, pero dicen que es así, o sea, literalmente, que te tratan al espectador de retrasado mental, y abusan de este recurso muchísimo, y que es una puta basura de película, es lo que... dicen en general por todo, o sea, y claro, por supuesto, están echando la culpa de como las cazafantasmas señoras y como tantos otros como la cazafantasmas señoras, como la que dice Aymar que vio, la de las ángelas de Charlie, las ángelas de Charlie, las cazafantasmas señoras, pues la cosa... en vez de con los blasters y todo esto van con aspiradoras, ¿no? La movida es que Al igual que pasó con Los Ángeles de Charlie, que le echaron la culpa al patriarcado, de que si es que los hombres, que no sé qué... pues con esta están haciendo lo mismo, están echando la culpa a que es que no interesa este tipo de cine, que es que la sociedad es muy machista y que no sé qué. No cuentan que la película sea una mierda ni ese tipo de cosas. Yo estoy con el este desabrochado, es que voy más cómodo. Pero sí, sí, o sea, es que es así. No. Y ojo, que igual me arrastran, o sea, a ver, me arrastran. A sabiendas de lo que hay... Igual voy a verla. No, creo... Adri. Y voy Adri, a intentar Adri, evitarlo. Pero Adri, ya voy con curiosidad por Adri, los loles, ¿eh? Adri, está Sonic. No, está mañana Parásitos. Voy al cine a ver Sonic. Yo, de hecho, le acabo de preguntar a Azu si quería ver Parásitos o Sonic. Y creo que voy a ver Parásitos, pero... Sonic es un parásito también. El Prisas. Pues, sorprendentemente, están diciendo de Sonic... que es una peli sorprendentemente divertida. O sea que... Coño, que cumple con su puto objetivo. Que es de las mejores adaptaciones de un videojuego a la gran pantalla y que merece la pena. Yo no espero gran cosa aún así, pero yo con no, que yo me entretenga... Yo sin expectativa. Yo quiero verla, pero sin expectativa. Sí, lo mejor. Yo no espero una mierda de Sony, pero también te digo que hemos pasado de... de una película como la de Harley Bostas, que trata como a sus espectadores como subnormales, a gente que parece que va a tratar bien a sus espectadores, a su clientela, ¿no? Porque Doom Eternal permitirá descargar la campaña y el multijugador por separado. ¡Qué bien hilado! Pues sí, resulta también que esta es una gran característica que nos han vendido que para la siguiente generación va a ser la base. Y Doom pero aquí si Eternal, eso el Call of Duty Modern Warfare 2 ya lo hacía en Steam. Están demostrando que obviamente esto lo podían haber hecho cuando les saliera de los putos cojones. Es que es así. Es que no me jodas, tío. Es que hace 10 años. Pero espera. Años. No. Pero perdón, yo lo hacía hace 10 años. Pero ¿qué hace 10 años? Pero si es que quien jugase en PC de toda la puta vida, los clásicos instaladores con tus recuadritos, modo single player, modo multijugador, extra, banda sonora, los cuadraditos del Install Shield y estas mierdas, ¿sabes? O sea, eso sí, está es lo que deberíamos hacer toda la puta vida en PC, e implementar eso en consola no pienso que sea algo tan tal. Lo que pasa es que no le sale de los putos cojones. Eso es así. Y ahora viene Doom Eternal. ¿Quieres jugar? Toma, 167 GB de instalación. Claro que sí, mi polla. No. Como me ha pasado a mí hoy, tío. Yo quería jugar al Call of Duty y me daba un error, que era que me pedía todo el rato actualizarlo. En plan, reinicia el ordenador. No, reinicia el juego. Y he dicho, mira, lo reinstalo. 167 gigas, tío. Pues como Fer no sabe qué mierda le pasa, que su puta Xbox cada vez que la enciende le salta una actualización. No, cada vez que la enciendo no. ¿Qué? Una actualización. Lleva en febrero, lleva con por lo menos 4 o 5 actualizaciones ya. Pero es que a mí no me ha saltado ni una. De... ¿Eh? O sea, que a Fer le ha saltado como 4 o 5 actualizaciones de la máquina y a mí. ¿Sabes que la enciende? A mí ni una. Digo, joder, es que la he visto. Es que la Xbox que tiene mi hermana sí que le saltó y la actualizó y tiene ya el nuevo menú, la nueva distribución de las opciones y tal. Pero yo en mi puta One X la enciendo. Voy a mano a comprobar y me pone que no hay nada. Y digo, joder, que quiero esos menús guapos nuevos. Los menules. Pero no me los da. Escucha, está bastante mejor con los nuevos menús, ¿eh? Sí, lo sé, sí, la vi y está... La viste. He querido decir que la he visto. Y es así, o sea... Pero no se me actualiza a mí, coño. Pues te jodes. En fin. Pues... El plato gordo, chicos. Se venía rumoreando ya desde hace varios días que si se cae no sé qué compañía, que si se cae la otra, que si tal. Hablamos del Mobile World Congress. Se salió la noticia y estaba en el grupo, de hecho, de que este viernes se iba a determinar si era viable o no hacerla. Pues bien, ni haya hecho falta que llegue el viernes. Ha salido la noticia de que a tomar por culo y que no la van a hacer. Y ya hoy en las noticias, por supuesto. Los más magufos diciendo que si es que no había motivos para sanitarios para aquí cancelar un evento de esta envergadura, que España está bien, España va bien y que aquí no hay, esa palabra. Que no hay problemas. Pero claro, lo que no piensan es en plan, vale, sí, España estará de puta madre en cuanto al coronavirus. Pero el problema no son los de aquí. El problema es que va a venir gente de todo el puto planeta aquí, que no... Y vale, sí, que iban a poner controles y tal, pero no saben lo que iba a pasar. Dice, sí, pero es que se están realizando eventos de esta índole en otros puntos del planeta. Posiblemente no tan grande, no lo sé, no lo conozco, ¿vale? Mira. A ver, está claro que aquí no solo entra en juego el coronavirus. Está claro que aquí hay intereses políticos barra económicos. Está claro, eso no es ningún misterio. Pero bueno, qué Fer. Nada, que está claro que... Pero escúchame, si aquí qué mierda del coronavirus van a decir si... El otro día salió una china en la tele que se fue a Rumanía y le hicieron el... dice, no, no, Perla, tú ponte aparte y tal. Y dice, vamos a inspeccionarte que no estés enferma. En Rumanía. Y dice que cuando volvió a España, como si estuviera en su puta casa, ¿sabes? Pero es que eso... Pero si aquí, cuando empezó toda la movida del coronavirus, también salió en la tele... No hay que discriminar a los chinos, es que la gente los ve por la calle y se cambia de acera, como si todos los chinos estuvieran enfermos. Pero es que también el caga eso es que es de tarita, o sea, es que no tiene sentido, tío. O sea, sale a relucir nuestro más instinto racista interior. ¿Pero qué es instinto racista? Instinto de cabrón es, porque por ejemplo, yo tengo un chino en clase y el cabrón, hoy se está sonando los mocos y digo, me cago en Dios, chino, que nos matas. Pero gritando, en mitad de la clase. Macho, no sé, es que eso es como, yo qué sé, tío. Si no viene, se pone a tu lado, pero sin hacerlo encima y tal, no es tan cabrón, ¿no? Y hace, te he infectado, te va a morir. Y estamos todo el puto día así. Pero qué es eso, tonterías. Pero bueno, respecto al Mobile World Congress, es un evento que a mí sinceramente me pela las pelotas, ¿no? En el sentido de que al final es la vendida de moto y de humo definitiva, un evento... Pues que me pela los huevos, la verdad. Es que el mundo de los móviles es una cosa que me suda el capullo. Me cojo el móvil que más se ajuste a mi presupuesto y mejores características me ofrezca cada año y medio, dos años, y ya está. Entonces, eso es lo que hago, ¿no? A partir de ahí, me importa un capullo que estemos en el mundo del 5G. El 6G se habla ya, anda, toma por culo, coño. Tonterías. Sí. El caso, lo que pasa es todo lo que hay alrededor, lo que salía en las noticias hoy. Las plazas hoteleras, la restauración, la venta de entradas, las cositas del ayuntamiento, el comercio en general de la ciudad que va a subir, claro, todo eso es lo que salen perjudicados. También sale el tema de que el evento llevaban ya tiempo, llevaba de verdad, esto lo he escuchado yo ya hace un año o dos, se viene oyendo que querían cambiar la ubicación, que si Barcelona no era lo más indicado, que tal... Está claro que, a ver, ha habido motivos, vamos a decir, del virus este de los cojones. A mucha gente le habrá venido al pelo la excusa del coronavirus. Pero también es cierto que por detrás ya, ¿sabes? La mierda iba oliendo un poco fuerte. Claro. Son cosas que, a ver, esto ya es desde la barra de bar total, claro. No sabemos ni se va a saber a ese nivel, pero obviamente eso es un pufazo fuerte para Barcelona, sobre todo, a nivel... Bueno, es lo que hay. Estamos hablando que es como el E3, o sea, es que es prácticamente una cosa el rollo E3, claro, es que es algo así, que lo teníamos aquí en España, es algo fuerte, la verdad, o sea, es... Bueno, pero de una cosa que te pela los cojones a una cosa que a lo mejor te interesa, tienes... Se te ha cortado, así que como no sé qué es lo que ibas a decir, yo voy a hilar, porque sí, es una cosa que me interesa. Te he dicho que si tienes dolores... Dolores... Wyatt. Bueno, me ha pillado por sorpresa. ¿Vosotros estáis viendo Westworld o habéis visto? Tengo que terminarme la segunda. Yo intenté verlo. Bueno, intenté. De hecho, empecé a ver la primera temporada y me gustó tanto que la dejé. En plan, ya la veré. No, no, en serio. En plan, la veré cuando no tenga nada que ver. Porque estaba viendo The Walking Dead y demás, pero no. Escúchame, deja The Walking Dead. Deja The Walking Dead así y ponte Westworld. Bueno, de The Walking Dead creo que lo malo ya lo he visto. O sea, ahora lo que me falta ver ya es la última temporada. Uf. Y Westworld sé que es una pedazo de serie, pero quiero verla tranquilo. O sea, quiero verla cuando no tengan nada que hacer. La primera temporada es un pepinazo. La segunda está bien. Está bastante bien, tiene un nivel superior a la media. La primera temporada, el final me explotó la cabeza. Sí. O sea, cuando no sabes nada y ves eso, dices. Y bueno, el final de la segunda también te quedas gilipollas perdido, ¿eh? O sea. No lo he visto todavía. Pues... De hecho, De hecho, a partir de mañana voy a tener HBO para siempre. Y yo el 21. Voy a tener HBO y ya pues me veré Westworld tranquilamente. Me la pensaba bajar, pero pudiendo verlo legalmente, hay que ser legales, chavales. La movida. Que yo no sabía que iba a volver ya. El 16 de marzo tenemos temporada 3. O sea, que cojonudísimo. ¿Con ganas, Sí. Bien. Sí. Pues no descarto verme en la primera o segunda temporada, pero cuando vaya a empezar la tercera temporada. Pues si te vas a enganchar. Porque ahora... Mira lo que voy a decir. Ahora que ha terminado La Isla de las Tentaciones, me siento vacío. Necesito ver algo nuevo. Qué triste. Bueno, seguimos. Venga, Activision. Me apuesto lo que queráis a que no soy el único de la esfera Hoth que la ve o que lo ha visto, y entre nuestros oyentes incluidos, ¿eh? Yo en la puta vida, Julio, pero... Yo no. Me contaron... Adri, no caigas que te la ves entera, ¿eh? No creo. Bueno... Yo decía lo mismo. Nunca me he visto no nada de ese estilo. Será. Yo el otro día estaba... O sea, bueno, el otro día, hace a lo mejor una semana, por todos los lados, digo, La Isla de las Tentaciones, digo, ¿qué cojones es eso? Digo, tanta gente hablando de no sé qué. Estoy y poniendo. Me contaron lo que era y fue en plan, para, no digan más. No mujeres saber y hombres y viceversa en otros escenarios. No. A ver, o sea, está guionizado, todo eso es fuck. Yo, lo ya, más... A partir de ahí ya... Es como, mira, está mediodía, estaba mi abuela, no, perdón, mentira, mi abuela, bueno, creo que lo verá, pero no era ella. Donde he estado cenando, estaba puesto el puto programa este de mierda de la tarde, será Sálvame, supongo. Tío, llevan saliendo los mismos subnormales que cuando mi madre lo veía hace 15 años, todos los mismos putos retrasados, solo que ahora, pues más viejos, ¿vale? Y yo recuerdo ya por aquel entonces ver... Es una trama, es un guión que llevan ahí hecho. En plan, ahora va a pasar esto, ahora lo otro. El puto Matamoros de los huevos ese... ¿Sabes qué lo dice? A ver si se muere el Matamoros. No lo había leído, pero esa era la clave. Yo recuerdo, hace 15 años, mi madre en verano viendo esa puta basura después de Betty la Fea o no sé qué cojones, y decir, chicos, me voy a quedar ciego. Puto Matamoros, me voy a quedar ciego. Me estoy quedando ciego. Y ahí lo ves, hostia, al hijo de perra. Kiko Matamoros en Wikipedia. Biografía, hijo de Manuel Matamoros Ripoll. Ojo, me cago en Dios, estoy sucio. Estás sucio. Joder, cago en Dios. Te vas a quedar calvo de mayor. Bueno, sé de lo que hablo. No, por Dios. Bueno, me da igual, el caso. Estaba viendo el puto programa este y dice, pon lo que quieras, sigo cualquier cosa menos esto. La movida es, está guionizado. No, es que está salido del plató y qué raro, es la primera vez que lo hace, nunca lo hace. Es en plan, venga, claro, y luego por eso al día siguiente vuelve al programa. Venga, por favor. En fin, que me pela la polla. La siguiente, venga. La siguiente fuerte, chavales. Fuerte. No, fuerte, fuerte. Nos lo están diciendo nuestros oyentes vía chat. Se acaba de anunciar que el 23 de marzo, vía Steam, sale, por fin, Half-Life Alyx. Serán buenas noticias para el que tenga los cascos, ¿sí? Bueno, a sí, ver, a mí me parece, un lanzamiento histórico. Otra cosa es que sea bueno o no, pero el juego, ya por nombre, por tener Half-Life y por estar en la esfera en la que está, si épico es... Notición. Bueno, mira, te iba a decir, pero ¿sabes por qué? Porque sale Animal Crossing, pero no, sale el 20. Casi. ¿Sabes qué? A ver, ¿qué? Igual de épico puede ser que yo coja y haga así, ¿sabes? Pero no. Pero la movida es... ¿Os acordáis que comentábamos GeForce Now, la alternativa a esta Stadia y todas estas cositas? Sí. Que van a tener unos juegos ahí de flamas, tal, no sé cuántos, pues bueno... Estaban anunciados X, pues ahora X menos Y. Es decir, a nada, una semana de lanzamiento, Activision Blizzard ha dicho que quita todo su catálogo de la plataforma. Es decir, Overwatch, World of Warcraft, Diablo 3, Call of Duty, fuera. ¿Qué os parece? Yo creo que se han dado cuenta de decir, hostia, no nos cunde, ¿eh? Me parece que lo seguiré jugando en el portátil. Sí, pero la movida es, hostia, anuncias un servicio, anuncias una alianza, ¿no? En plan con Nvidia y de pronto a una semana lo quitas, no sé, lo veo un feo, la verdad. Es en plan... Bueno, siguen estando los de Steam entonces, ¿no? Por lo visto. Pero claro, estamos hablando que Google Now, o sea, la mierda esta de los cojones, es un servicio de streaming de Nvidia. No estamos hablando que sea otro launcher. Era que iba a estar incluido en plan, pagabas esa tarifa plana, 5,50 creo que eran, y tú accedías a todo el catálogo de GeForce Now. Claro, entre ese catálogo estaban los juegos de Blizzard y ahora Blizzard ha dicho que no, que sus juegos van fuera. Claro, pero ¿absolutamente todos? Claro, todos los de Blizzard. O sea, tú ibas a pagar 5,50 al mes y ahí iba a entrar el jugar a Overwatch, a Call of Duty y esa mierda. ¿A WoW también? Sí, eso ponía. Claro, el juego, no la suscripción mensual. Ah, vale. Esa es la movida. Entonces... Claro, esa es la cosa, pero por eso digo que por ahí voy con el tema de que no les compensa, en el sentido de que les compensa más vender sus copias de Overwatch o de lo que sea y ya está. O sea, que al final... Yo creo que lo han hecho por el WoW, ¿eh? Pero ¿el WoW qué cuesta? Creo que son 13 euros la mensualidad si lo pagas legal. Luego lo puedes pagar con oro, puedes comprártelo por ahí... Es más baratillo, pero... Ponte que 10-12 euros. Pero estás hablando de la suscripción. Yo digo sí. El juego. El juego como tal. Sí. Pues yo el último que me compré fue el Legion, en la expansión de Legion, y fue 40-45. O sea... Pero la suscripción... O sea, las expansiones. Pero tú de primeras, no tienes nada sí. De WoW. Dices, voy a entrar a jugar. Abres el launcher de Blizzard. Entrar a jugar. ¿Y qué cuesta? Actualizado con todo, 45, ¿vale? Y luego... O sea, incluyendo ya todas las expansiones previas. Sí, y ahí te viene, no recuerdo si era una o dos mensualidades. Y después de eso, a pagar. A mensualidad pagar. Tras mensualidad. Bueno, pues hombre, a ver, claro, lo que digo, no les salía cuenta. Yo creo que se han reculado, pero joder, ya lo habías anunciado. Ay, es que Call of Duty y todo, es que, pero. Es que no. Era muy osado, la verdad. O sea, yo no sé, la verdad, en qué cojones estaban pensando, pero bueno. Y nada, chicos, creo que esa es la última noticia de hoy. Efectivamente, y sí. Ya estaría. Estaba abriendo aquí porque sé que iban a regalarlo en la Epic Games Store. Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance. Estoy mirando y sí, está gratis ahora. O sea, podéis pillar ese juego gratis. Sí, ahora lo ya te digo que está gratis. Esta tarde ya. Ya las he estado dando, ¿no? Bueno, está ahí descargado. Vale. Le estoy dando al Call of Duty. Es que empezó ayer o antes de ayer, el martes este pasado, la nueva temporada del Call of Duty. Joder. Ojo, cuidado, el trailer de la temporada. Han metido un mapa clásico y no sé qué pollas, ¿no? Han metido dos mapas clásicos, un personaje de la saga de Modern Warfare, Ghost, ¿vale? No, es uno de los más famosos que... Y no solo eso, sino que han abierto una puerta al Battle Royale, básicamente. Sí, porque, si se ha filtrado un vídeo del gameplay del Battle Royale ya. Digo, porque ya en en el propio tráiler salen tipos tirándose en avión, sale un humo alrededor, se ve el mapa muy desde arriba, que es que, o sea, el Battle Royale... Pero esto no está es al caer. Eso que se filtró hace ya... Que sí, ahora, sí se filtró, hecho, pero no se ha confirmado todavía. O sea, pero vamos, confirmación que va oficial no la hay. Sí. De hecho, mira, lo tengo aquí. El primer... Ah, no, este no es. Casi la lío. Ahora, filtrado un gameplay del Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare. Pero sí, vamos, que va... que está ahí, a las puertas. Sí, a ver, si es que está claro, si tienen la base hecha ya en el Black Ops 4, ¿por qué coño no No, y que es que los mapas de Call of Duty son un puzzle. Y a lo mejor estás jugando en el puerto de Verdansk y estás viendo la ciudad. Estás jugando en la ciudad y ves la granja. Estás en la granja y ves... O sea, es como... O sea, que han cogido y han recortado zonas del mapa. O sea, es todo un mapa gigante y han... Es un mapa enorme. Que estás jugando solo en un cerco de una zona del mapa. Eso es. Sí. Vamos, huele que flipa. Mal huele peste, como decían en el instituto. Y por lo que están diciendo, el Battle Royale va a ser de unas 150-200 personas. Porque es un mapa demasiado grande. Joder. Dijeron 200 personas. ¿Todo guapo? Sí, sí. O sea que yo estoy a tope, con el juego. Pues nada, chavales. Yo creo que ya es momento de las despedidas. Así que... Bueno, yo creo que sí. Como no está... Que en 4 minutos en mañana. Sí, como no está hecho ese líquido... Terminando. Venga. Pues nada, un programeta así que en realidad ha tenido sus cosetas, pero no sé, un poco light, entre comillas, no sé. Sí, podría ser. Bueno, pues nada. A ver si hay un Nintendo Direct ya de una puta vez después de 165 días, creo que son. Sí, eso están diciendo. Interesantes. Es el periodo más largo entre Nintendo Directs que ha habido nunca. Y salta uno y pone... Bueno, técnicamente el primer Nintendo Direct fue en 2011. Y la empresa se fundó en 1800 no sé cuánto. Por lo tanto, el periodo más grande fueron 100 y pico de años. O sea, ver, si nos ponemos así... Es que es eso, digo, si nos ponemos es tiki-miki. Pero bueno. Sí. Oye, aquí hay alguien que tiene que decir algo. ¿Novita? No. ¿Quién? Alexa, cómeme los huevos. Hija de puta. No. Dice, Alexa, cómeme los huevos. No. Hija de puta, no quiere. Alexa, ¿eres prostituta? Sí, un poco, como tu madre Perla. Joder. Bueno, chavales, pues nada, vamos a ir ya cortando el asunto. Este fin de semana se liberó Alto Voltaje capítulo 1x02. Suscribíos a su feed, está en hotfactory.com, feed específico de Alto Voltaje, ¿vale? Programa grabados hace 12-13 años, los orígenes de Hot Factory y Jesset Podcast. Por otro lado, este fin de semana se publicará un especial que se grabó la semana pasada sobre League of Legends, el buen LOL. ¡Wow! Tenéis ahí un par de horitas de material y de asuntos que escuchar. Lo podréis oír, pues eso. Se liberará este fin de semana. Y ya de la semana que viene, obviamente, Jet Set Podcast normal y corriente. A la otra, un nuevo Alto Voltaje. Y ya a la siguiente, Hot Factory. Hot Factory normal, vamos a decir. Donde muy probablemente, a ver, seguro, se hablará de Shenmue 3 y muy posiblemente Gears 5. También quiero hablar de BoJack Horseman, ya ha terminado la serie. Hay más, veo aquí 1917. Y Parásitos, que seguramente vaya a ver la mañana. Vale. Jintoki va a hablar, si es que puede estar, de Temtem. Y si no, tendremos a Jintoki. Yo ahí lo dejo, solo para Patreons. Y bueno, aquí hay muchas cosas, o sea, tenemos mierda acumulada aquí y la vais a ir viendo. Tengo aquí cierto oyente que también tengo pendiente que posiblemente que también hablemos de nuestra experiencia en, de la excursión que vamos a hacer el sábado por la tarde-noche. Bueno, tarde. Correcto. Ahí hay muchas cositas. Sonic, la película, por supuesto. En fin, estaría guay que viniera tu primo a hablar de ella. Hay material. Bueno, vamos a despedirnos antes de que acabe la música, Aymar. Bueno, chavalitos, nos escuchamos la semana que viene. Feri. Venga, a tomar por culo. Digo, hasta la semana que viene. Y yo también me despido. Soy Adri. Un saludo y un majestuoso saludo. Mr. Kojima y Reto Atrapado han patrocinado esta sección.